Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Aquí está la alegría de la Feria del Libro, el quelonio de Radio Nacional. ¿Las tortugas tienen 200 años? ¿Viven 200 años? Sí, no se sabe bien para qué, pero... Nosotros somos quelonios. Pero viven no, ahí. Nosotros sí se sabe y vivimos 200 años. 200 años nosotros en Radio Nacional. ¿Tanto tiempo llevamos? Che. ¿Qué lo tiró? ¡Mendieta! Bueno, aquí estamos en el último día de transmisión desde acá, desde la Feria del Libro, porque hoy acá dije el último día y armé un despelote que se creyeron que era el último día del programa, el último día desde la rural. Mañana volvemos a casa, a la radio, todos contentos, pero vemos pasar gente muy linda, de verdad nos pone muy contentos, así que no la pasamos nada mal y el día está precioso. No sé qué reparten por allí. El día está precioso, pasan acá muchas estudiantes. Profesoras también muy lindas, muy bien. Profesores con mate. También profesores con mate. Bueno, se está moviendo ya la rural, a esta hora empieza y es el último día de la Feria del Libro, que por lo que mis compañeros pudieron constatar el viernes, entiendo, yo no pude escuchar desde allá, no... Exitosísima. Muy exitosa, sobre todo, estuve, además de todo lo que nos dijo Horacio García, estuve indagando un poquito más. ¿Sabés qué? Lo que más se ha vendido, esto es fascinante, es todo aquello relacionado con la historia. Hay como una especie de boom así de querer enterarnos qué nos pasa y qué sé yo. Claro. Además de cosas que él contaba que eran extrañas o exóticas, que eran libros muy específicos y muy raros y muy técnicos, pero que también se estaban vendiendo mucho, decía él. Y que no son baratos. No son nada y baratos. Y lo cual también demuestra de que hay una bonanza económica que estamos viviendo, que muchos niegan y muchos lloran, pero que cuando hay algún tipo de evento como este y uno ve las cifras, se pone en evidencia. 1.200.000 personas, han crecido las ventas con respecto al año pasado, todos los editores muy contentos, los autores muy contentos, entonces bueno. Yo creo que hablando del llanto, un día vamos a tener que hacer un programa sobre cine y aprovechamos para ver lo que ha crecido la cantidad de gente que va al cine, que no está barato. Pero muchos siguen llorando, siguen llorando y seguimos. Vos sabés que algunos tienen en cuenta esto, Argentina en algún momento era el principal productor de libros para América Latina, los libros de texto y de otro tipo de libros, se educaron generaciones enteras de intelectuales con eso. América Latina tiene 600 millones de personas, entonces no es un proyecto loco que Argentina aproveche esta bonanza, la consolide, en eso andan, creo que están en eso, volviendo a ubicar sus libros en América Latina. En octubre, Latina, por ejemplo, hay un tema súper importante para la industria del libro y es que en la Feria Internacional de Berlín va a estar como invitado especial. El invitado especial es aquel al que se le dedica mayor cantidad de clínicas, mayor cantidad de lugares de exposición. Se destacan mayores libros porque el año pasado fue China o Japón, no me acuerdo, pero bueno, fue boom para la industria. Y esto en octubre somos invitados especiales, boom para la industria. Hay un stand donde están los libros ya traducidos al alemán de autores argentinos, se pueden ver aquí en la feria. Muestras, ¿no es cierto? Sí. De los libros traducidos, que impresionan. Que ya están preparando, porque están preparando el terreno, ¿verdad? Bueno, Bueno, estamos o sea, como para el despegue. Frankfurt vamos a estar. Estamos bárbaros hoy. Arriba. Estamos como Frankfurt, para el despegue. Tenés razón, Frankfurt. ¿Y cómo están ahí en la radio donde nos extrañan, Alicia Cuatzolo? Pero muy bien, y extrañándolos y preparando todos para la recepción. Mirá si me decías, no, acá no extrañamos. Acá la no extrañamos nada. ¿Quién le dijo que extrañamos? En ni realidad. Nos dimos cuenta que no estaban. Mirá si decías eso. Que me quedé pensando. Digo, momento. Realmente, yo porque Canullán me miró cuando le dije eso, ¿no? Y dije, sí, Canullán es el primero que dice que no vuelvan, no. Que se queden allá. Canullán mira muchas cosas. Sí, es muy mirón, en realidad es muy mirón. Entre ellas, entre esas cosas, mira libros también. ¿Eh? No vaya mira libros también. Pero los mira. Ay, qué mala, Nora. Bueno, a ver. Nora, ¿se dio el gusto? ¿Llovió? ¿Le gustó? ¿Cómo sí, llovió un poquito. Con lluvia? Sí, sí. Pero hay una magia muy particular que apenas nos sentamos y nos ponemos los auriculares, sale el sol. Perfecto. Es impresionante. Llover no llovió nunca estando en cabina. Ajá, usted no. Piense esto, Nora, y el equipo. ¿Cómo no va a salir el sol si allí hay 3 soles? Muchas gracias, Alicia. Bueno, sí, estamos muy bien. Y usted ilumina ahí la penumbra del estudio de Radio Nacional. Pero, Alperín, me voy a por favor, me copian eso, me lo llevo a casa. Bueno, vayamos a lo nuestro. Sí, a decirle a los oyentes cómo se comunican con Bicentenario. Pueden hacerlo como siempre por las líneas que conocen, la línea de oyente que es la 4999-8700 y dejan allí grabado su mensaje. También tenemos la línea nacional para los que están un poquito más allá y que cuestan las llamadas. Bueno, aquí llamando por esta línea, la que le digo ahora, va a tener que pagar solo el costo de la llamada local. Esa línea es el 0810-222-0870. Pero hay más formas de comunicarse con Bicentenario. Por ejemplo, vía email. La dirección es bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno, y ¿me iba a decir algo? Sí, nos iba a decir que hay un blog, ¿no es cierto? Le iba a decir si el interés es rescatar alguno de los programas que ya pasaron, que a veces uno se mueve un poquito al lado de la radio, perdió una parte, en fin, o quiere tenerlo porque realmente le pareció fantástico, como todos los que acontecen desde que comenzó Bicentenario. El blogspot es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, vamos a ver de qué se trata Bicentenario de hoy. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Yo no lo inventé a Perón, pero digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarse un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. No somos ni oficialistas ni opositores. Somos radicales revolucionarios. Un paredón y después una luz de almacén. Elecciones libres, pueblo argentino ha dicho su última palabra. ¿Han escuchado al señor Homero Manzi? Todo ha muerto, ya no. Cámara, señor director, para el señor Enrique Cadícamo. Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor. Más que amor es un sufrir. ¿Cómo le va, Cadícamo? Muy agradecido de este homenaje que me hacen. Ubíquenos un poquito en el tiempo, en la historia, en la vida y en la poesía. Nostalgia. Ese tango fue rechazado para ser cantado en una obra llamada El Cantor de Buenos Aires. Sí. Y el director del teatro era muy amigo nuestro, entonces dijo, no, este tango no puede tener una cadencia ahí que no la va a hacer nadie. Esa justamente fue la intriga de los cantores por hacerla cada uno mejor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Tema Bicentenario del Día. Bicentenario del Día. Los poetas del tango, Menudo tema, realmente. Menudo tema, porque si hay algo que tiene el tango, que ha tenido, tiene y tendrá, son poetas. Y poetas poetizas. De primera línea. Sí. Y poetizas. Y poetizas. Vos sabés que yo hoy venía pensando en el tema del día y me preguntaba si para el tango todo pasado fue superior. No. ¿Viste? Porque, digamos, la mina, el romance, que fue glorioso y hoy ya no lo es. El barrio, que era hermoso y solo quedaron los recuerdos. ¿Vos qué decís? ¿Que la mina, que hoy las relaciones son más duraderas y no hay dolor para el tango? No, claro que hay dolor para el tango, pero el tango, lo que dice, siempre exalta el pasado, algo que fue y que dejó de ser. Y algo seguramente que... ahora el pasado serán los 90 y lo describen en el 2010. Aparte... ¿Vos querés decir que hoy vamos a entrar en nuestro pasado? Exactamente. Hoy vas a entrar en mi pasado, yo exactamente. Digo... Además, lo que digo es que tiene la actual... la tremenda actualidad y el impacto de lo que son los sentimientos humanos. Entonces eso no tiene tiempo, claro, ni edad. Claro, y si sigue vigente es porque sigue. Mira, mi viejo decía cosas. Una frase, yo recuerdo una escena, yo escuchando al palo a los Beatles. Ajá. Y mi papá pidiéndome que lo bajara un poquito. Digo, entonces él agarra y pone Troilo. Y yo le digo, ¿pero qué escuchás? ¿Qué es eso? Y mi papá se dio vuelta y me dijo, cuando seas una verdadera mujer... vas a saber lo que es tener el placer de escuchar un tango. ¿Y sabes que tuvo razón? Claro. Hay que madurar para entenderlo. Eso también es cierto. La generación de los 60, primero rechazábamos el tango. Sí. Claro. Y después los rockeros nos mostraron que había que volver al tango. Mira vos, necesitamos de los rockeros para que ellos nos avivaran, sí. ¿No? Sí, los rockeros son realmente la vida. A ver, cuando estés seco en la vía, ¿cómo es? Cuando estés claro, en la vía... Sin ningún timbre para apretar. Exacto. Cuando un pecho fraterno te falte. Decime una cosa, esta que es una versión como novedosa que estoy haciendo yo, pero del concepto, sí. Del tema. Decime, perdió, tenías que sufrirlo, te tenía que pasar, tenías que perder un empleo, que nadie te diera bola, estar solo, y el tango te venía solo a la cabeza. Me vas a hacer llorar. Ahí va. Eso. No quiero llorar. Los poetas del tango en Bicentenario de hoy. Diversidad de identidades. Historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín. Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela. Ana Padovani. Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Escúcheme, no es pericón. No es pericón, no. Tango. Yo creo que es tango esto, ¿no? Pero bueno, hubo algo que no anduvo, falló. Pero lo vamos a solucionar, Alperín, no se haga ningún problema. Hoy que estamos hablando de las letras de los tangos, de los poetas de los tangos, vamos a hacer... Perdón que lo interrumpa, usted no baila tango, ¿o sí? Yo bailo tango. ¿Cómo ¿Qué no va a bailar? ¿Qué hace bailando el pericón, entonces? Y no, también bailo pericón. Ah, es lo que le dice Tomás. Y bailo twist en rock and roll y todo, lambada, lo que quiera le bailo. Bueno, decíamos que hoy, como el tema es la poesía del tango, las letras del tango, vamos a hacer un análisis desde otro lado, como diría mi psicoanalista, de uno de los tangos emblemáticos que tenemos, que es Mi noche triste de Castriota y Contursi. El tango yo no lo voy a cantar por razones obvias, simplemente lo voy a leer como si fuera una poesía. Se agradece. ¿No? Exacto. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Lógico. A ninguna percanta se le ocurriría amurar a alguien que esté en lo peor de su vida. Esto es razonable. Además, cuando uno está en lo mejor de la vida es cuando sale a buscar percantas, que luego casualmente suele enamorarlo a uno. O sea, es la ley de la vida. Así se da, claro. Dejándome la almerida y espina en el corazón. Yo creo que más vale que le dejen una espina en el corazón y no un infarto del miocardio, que es bastante más complicado. O sea, los autores dentro de todo... No eran espina se banca. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Lamentablemente estas confusiones son muy comunes. El tipo la quería, era su alegría y su calentura nocturna, y de pronto la percanta así, de una lo amura. Claro. Porque para el tipo era todo, era todo. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdero para olvidarme de tu amor. La idea es olvidarse del amor de la percanta. Pero el problema es que se puede agarrar una cirrosis de aquella, así que claro. Utilice otros medios. Por ejemplo, con otro sacar un clavo con otro clavo, que es un método más actual para olvidarse de la percanta con otra percanta. Ahora, para la kurda siempre hay una excusa, ¿viste? Sí, ¿no es cierto? Fue por la percanta. Exacto. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Creo que el tipo se equivoca en llorar en un lugar que te eche un asco, Alperín. Además, llorar nadie te escucha. Mejor sería, claro, mejor sería conseguir una señora y pagarle para que limpie todo el cotorro, porque el cotorro estaba a la miseria, triste y abandonado. Después, si quiere llorar, que llore, pero en un ambiente menos depresivo. Me detengo largo rato campañando tu retrato para poderme consolar. Justamente, el tipo la quiere olvidar y lo único que se le ocurre es campañar el retrato de la percanta en cuestión. Todo mal. Además, obsérvese que la percanta se fue, pero le dejó el retrato. A mí me parece que esas cosas las minas las hacen de pura mala leche. Sí, de histérica. Sí, no, le deja sí, le deja. Te abandono, se pero va, quédate. Pero te deja el retrato. De noche, cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta. Parece que la idea es quejarse de todo en esta parte del tango. Llame un cerrajero, arréglela, chao. Porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Y si vuelve, seguro que el tipo le va a preguntar: ¿dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Qué hicieron juntos? ¿Para qué volviste? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Me parece bien lo de la ilusión, pero que no pase de una mera fantasía. Sí, déjelo la verdad, en la fantasía. Si la tipa vuelve, es para un despelote. Siempre traigo bizcochito para tomar con matecito como cuando estabas vos. Sin embargo, él no se acuerda, pero ella le decía: basta de bizcochito de grasa, no ve que estoy gorda como una vaca. Y el tipo traía bizcochito. Y si viera la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. En realidad la catrera se pone loca, pero de contento, de no tener que aguantar a dos pelmazos saltando arriba. La comiendo una, bizcochito, te imaginas. Claro, cómo la una gorda fuerza de bizcochito de grasa y el otro un choborra melancólico. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todo de un mismo color. Ay, qué mal gusto. Qué mal gusto. Seguro que cada vez que pasaba por algún free shop, el tipo le tenía que llevar algún frasquito francés de esos que cuestan $100 para que luego la percanta le pusiera todos moños horribles del mismo color. No, un dolor terrible. Lo único que le falta es la yerbera que dice recuerdo de Mar del Plata. Sí, recuerdo de Mar del Plata, es terrible. Y el espejo está empañado si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. Vuelta la burra al trigo con esta cosa melancólica del llanto, proyectado ahora en el pobre espejo que no tiene nada que ver el espejo. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar. Se ve que el tipo tenía pocas pilchas en el bulín, porque una guitarra ocupa fácil la mitad de un ropero. Hay que pensar esto, claro, hay que hacer esta relación. Y si nadie en ella canta nada ni hace su cuerda vibrar, los vecinos agradecidos. Uh-huh. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Lo que decíamos antes, todo muy depresivo. No pagó las cuentas. Si el tipo no prende la luz, menos va a prender el televisor o la computadora para buscar otra percanta en el chat. Claro. Si bien ser depresivo permite ahorrar dinero, a la larga igual se termina perdiendo. Prenda la luz, mijo. Y al final repite todo, no fuera a ser cosa que alguien nos hubiera dado cuenta de que la percanta lo dejó justo en lo mejor de la life. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí yo no hay consuelo y por eso me encurdelo, para olvidarme de tu amor. Sí, para olvidarme de tu amor y de paso escribir un Flor de Gotán. Ahora, soldo, ahora, borracho, ¿no? Sí. Deprimido, depresivo. No gana un mango porque no tiene ni para pagar la luz. No. Con una mina histérica que le, una mina histérica que le deja el retrato. Con se una... va y le deja el retrato. Le deja la el mina. Retrato. Un vidrio empañado sí, y la guitarra que no la sabe usar. A ver, ocupando yo también lo hubiera dejado. Pero no lo hubiera dejado un retrato. Además, los adornos, ¿no escuchaste? Los adornos son espantosos. Nunca hubiera puesto moñitos en los frasquitos. No, siempre favor. El mismo moñito, con la cinta del mismo qué color. No, perfume no. francés. Bueno, o sea que con la decadencia se hace un buen tango. Sí, totalmente. Bravo. Llévate. Bicentenario. En la voz de Santiago Varela. poetas del tango. No hace mucho un historiador francés cerró un estudio sobre el holocausto y la mala memoria europea con los versos del tango Cambalache. A lo largo del siglo XX se acusó a Discépolo de terrorista y de cínico. ¿Y saben qué? Desde 1929 hasta la última dictadura militar se intentó prohibir la difusión de alguno de los tangos de Discépolo. Sí, sí. Pero tampoco, por supuesto, faltaron los homenajes, ¿no? Por supuesto. Yo tengo una perlita para contarles. ¿Saben que yo vieron que hoy dije poetisas del tango? Los dos me dijeron poetisas, pero me miraron como diciendo quiénes, porque no son muy conocidas, francamente. Sobre todo no son muy conocidas porque tuvieron que usar seudónimos masculinos para poder escribir. Entonces, hubo una poetisa que se llama María Luisa Carnelli, que nació en 1898 y murió en 1987, cuyos seudónimos de trabajo fueron Luis Mario o Mario Castro. Ah, hombre, se puso como hombre. Por eso te decía, sí. Tuvo que ponerse nombres de hombre para poder funcionar. Y la canción que más conocida fue un tango en 1929 que se llama Se va la vida. Se va la vida, se va y no vuelve. Escuchá este consejo. Si el bacán te promete acomodar, entra derecho viejo. Se va, pebeta. ¿Quién la detiene? Si ni Dios la sujeta. Lo mejor es gozarla y largar las penas a rodar. No sé si notan la diferencia con el muchacho que había escrito el anterior. Bueno, que no, queda... pero hay tango donde la percanta queda bien. Es más, hay... No, pero acá es que como la pena no tenés manera. Entonces dice, lo mejor es gozarla a la vida, a la pebeta, a la quien quieras. Y largar las penas a rodar. Cabeza femenina, claro, en el tango, por más que lo firmara, en este caso, Luis Mario. Que era María Luisa Carnelli. Me divirtió muchísimo porque no rogues la flor de un sueño infeliz. Porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo, entra derecho viejo. Pasan los días, pasan los años, es fugaz la alegría. No pensés en dolor ni en virtud, solamente vivir la juventud. Es una cosa. ¿Por qué el tango elige más lo otro? El tono del autor que del, comentó. El lamento Santiago. Del cornudo, bueno, como dicen los brasileños. Lo que creo es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esto de... Hay sentimientos que encuentran una vía de expresión, por ejemplo, la casita de mis viejos. Yo les pregunté antes a los dos si alguna vez habían experimentado eso y cada uno contó la suya. ¿Cómo es la tuya? Yo volví a Malaver después de muchísimos años con mi nieta Inés. La puse en mis hombros, en ese momento cabía en mis hombros. Era chiquita, tendría 3 años. Le quise mostrar la casa donde había vivido de chico y de adolescente, a 2 cuadras de la estación de Malaver. Caminaba por la calle Salta en dirección a esa casa y decía, no puede ser, esto es mucho más chiquito de lo que yo lo recordaba. Las calles, las casas, las veredas son más chiquititas, ¿cómo puede ser si eran grandes? Algo me pasaba con eso, ¿viste? Se me había achicado todo. Y el tango, la casita de mis viejos, volvía a tu cabeza. Bueno, sí, ¿y en tu casa? En mi caso sí, yo viví en Buenos Aires, por el lado de San Telmo, y cada tanto paso por ahí. Y realmente uno recuerda cuando era chico, eso sí, es así. Claro, no, el tango siempre, yo creo que el tango siempre ha representado el sentimiento de ese momento y sentimientos profundos del hombre. Lo que sí, con respecto al rol de la mujer, hay muchas cantantes de tango que cuando son mujeres las que cantan, cambian levemente la letra. Porque hay letras que están escritas para varones. Para varones. Claro. Y lo ponen, lo dan vuelta y lo hacen entendible desde la voz de una mujer. Igual claro. En este caso, si hay tiempo, vamos a volver con doña María Luisa Carnelli, porque era una mujer, era periodista y una mujer de armas llevar. Si hay tiempo, se lo contamos, si no, otro día. ¿Ahora? Ahí está. Ahora las noticias de Radio Nacional y después tenemos una invitada muy especial, es cantante de tango, así que tenemos para preguntarle cosas. De todo. Es Lidia Borda, va a estar después de las noticias aquí en Bicentenario desde la Feria del Libro, último día desde la Feria del Libro, mañana volvemos a casita a Radio Nacional. Eso, la casita de mis viejos. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com. O escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Bueno. Bueno, y otra vez vamos a presentar en vivo las noticias del Bicentenario a cargo de Ana Padovani, otra vez en vivo desde aquí, desde la Feria del Libro. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿cuál vendría a ser propiamente la efeméride del día de hoy, me dice? Mire, le cuento. Un 10 de mayo, pero de 1807, el teniente general británico John Whitelock llegó a Montevideo. ¿Lo qué? Mire, Pepe, no me hable en idioma, ¿eh? Hábleme en buen cayetano, porque si no tengo que adivinar todo lo que dice. Bueno, te decía que John Whitelock llegó a Montevideo, desde donde preparó la segunda de las invasiones inglesas. Ay, seguro que le fue mal, porque la segunda parte nunca fueron buenas, ¿no? Bueno, eso es verdad, Catita. Ay, le quiero hacer una pregunta, Pepe, dígame. ¿Por qué se quedó este señor en Montevideo antes de invadir Buenos Aires? ¿Que no había vuelo directo? No, Catita, directamente no había vuelos. Oh, seguro que había tormenta y suspendieron los aviones. O mejor dicho, cállate lengua, no quiero hablar. Pero seguro que estaban de paro. No, Catita, en 1813 no existían los aviones. Mire, Pepe, esas cosas yo las conozco, pero ¿hay cada uno más de cuatro? No querían despachar el equipaje. Seguro que querían pasar la valija de contrabando. Bah, alia Helio, porque ahora se hace tarde y nosotros nos tenemos que despedir. Pero antes les decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Están escuchando la voz de Lidia Borda, nuestra invitada de hoy, en su CD, en su último CD, Mansi, Caminos de Barro y Pampa, que es toda una novedad por muchas razones que ella misma nos va a contar. ¿Cómo te va, Lidia? Hola, ¿qué tal? Un gracias gusto. Por venir. No, gracias a ustedes. Lidia, este es un Homero Mansi poco conocido, ¿es así? Y es más bien raro. Uh-huh. Es más bien raro, digamos, presentarlo primero... por lo no conocido, pero también por el estilo, porque tampoco es casi que no es tango, lo que, bueno, hay gran parte del disco no es tango, es directamente música folclórica de Mansi con piano, ¿no? Pero bueno, me parecía que era una buena oportunidad, porque este es un disco que en realidad hicimos a partir de una propuesta de la Secretaría de Cultura de Nación. Una propuesta, un concurso que se hizo para hacer obra en relación a la figura de Mansi. Entre todo eso que convocaban a hacer, había la posibilidad de hacerle algunos discos. Entonces yo presenté un proyecto, pero en realidad la pregunta era qué proyecto sobre Mansi se podía Ajá. hacer. Entonces, bueno, buscando en las cosas suyas, un poco encontrando las cosas folclóricas y todo eso, se me apareció como una sensación del camino que él hubiera hecho o que él habría hecho, digamos, desde Añatuya hasta Buenos Aires. También porque Mansi era un tipo muy contemplativo y me parece que esa es como una característica muy provinciana, ¿no? Es verdad, pero uno lo asocia, claro, a sur, a los tangos que nos hablan de los barrios, sí. de los personajes de los barrios porteños, sí. mucho menos a ese cantante... de las coplas o de las zonas del altiplano, por ejemplo. Bueno, sí, pero es la poesía que él tenía internalizada. Es la poesía que seguramente en algún lugar él tenía. Igual él trabajó, yo creo que también en un regreso que él hace a Añatuya, empieza a encontrarse con las problemáticas rurales. Entonces, a partir de eso también surgen algunas ideas de películas. Una que no se terminó de hacer, creo que se llamaba Nobleza Gaucha, creo que era. Había una, Esa Noche Gaucha está. Hay una que se llama Río Seco, que no la llevó adelante. ¿Es un Mansi más maduro, más grande? ¿No es el Mansi de su juventud? ¿El de estas canciones o está mezclado? Está un poco mezclado. Yo creo que igual es una época donde él trabaja con piano, además, porque la obra es folclórica, es casi toda con piano. Y bueno, es otra mirada, me parece, otra mirada de él sobre el paisaje, sobre otro paisaje. Y es ese paisaje también un poco difuso que él siempre canta, ¿no? Que es ese Pompeya y más allá de la inundación, esa claro. sensación de que no existían límites tan precisos geográficos en esa época. Entonces eso también me interesó, digamos, como imaginarnos un poco cómo sería el paisaje en esa época. Ahora, Lidia, vos, uno puede, es fácil tal vez hablar de tu enamoramiento de Mansi como oyente. Ahora, ¿qué puedes decir de tu enamoramiento de Mansi como cantante? Es decir, ¿qué cosas te da la poesía de Mansi para cantarla? Y bueno, en realidad yo tengo mucho trabajo, digamos, hecho sobre la palabra, ¿no? La palabra para mí es la mejor manera de comunicar un pensamiento. Me parece que de todas maneras es incompleta, nunca expresa plenamente una sensación, nunca, o sea, es así, me parece. Lo que pasa es que es la mejor herramienta que tenemos. Y eso mezclado con la música aumenta mucho más el poder de transmisión de cierta sensibilidad, ¿no? O de ciertas sensaciones o sentimientos. Entonces, la poesía de Mansi a mí me parece una poesía, por un lado, muy entrañable. Por otro lado, me parece que es muy política, a pesar de que no es panfletaria. Me parece que hay una postura muy clara de Mansi en su poesía. Y a mí me interesa mucho eso. Me interesa además porque es muy interesante cómo él logra evitar, ¿no?, ese camino. A pesar de que él escribía manifiestos y se manifestaba prácticamente en lo político y en lo partidario, incluso. Casi nunca hay, salvo cuando dice yo soy hombre de Leandro Alem en la milonga del 900, pero casi nunca hay acercamientos, digamos, explícitos, digamos, claro, a su postura política. Sin embargo, su postura política está reflejada en su poesía, muy claramente, no muy en su relación con el entorno, sobre todo, que me parece que es una manera bien interesante de hacer política, claro, de reafirmar posturas hasta geográficas. Por lo menos más creativa, digamos, más entrañable. Sí. Hace un ratito, antes que vos llegaras, estábamos hablando de poetas del tango y de poetisas del tango en general. Santiago hacía marcaba un algo que justamente a vos como intérprete te lo quiero preguntar. Que en algunos momentos algunos poetas, como que tenés que adaptar la letra a que sos mujer cantando, porque están muy escritos para varones. ¿Esto te pasó con algún poeta y con Mansi no te pasa? No, en general yo no las paso de género, las poesías, porque me parece que cuando interpreto no soy yo. Esa es la sensación, claro, que tengo, digamos, que en realidad lo que estoy interpretando es un sentimiento, una sensación. Y bueno, en el género uno tiene ambigüedades, ¿no? También una mujer puede sentir como un hombre, claro, y un hombre puede sentir como una mujer. Entonces ahí yo no hago casi diferencia, salvo que sea algo como muy fuerte, digamos, que haya así que por ahí que cambiar el género, pero en general no lo cambio. En general canto desde el género que está el autor apuesta. Sí, porque me parece que, porque además también cuando escucho intérpretes, no me molesta que sea una mujer la que canta una postura masculina. Sí, a mí tampoco. Pero... entonces, no lo hago. Pero hay quienes sí lo hacen. Sí, incluso me preguntan por qué no lo hago muchas veces, claro. Pero yo no lo preciso, sí. ¿No? Yo te quiero hacer una pregunta. En el tango ha habido muchos poetas que han sido letristas, pero hay algunos que vos notás, y pienso en un caso en Discépolo, que está muy pensado para el tango lo que está escrito. Está la música está como incluida en la poesía. En cambio hay otros, y en esto pienso un poquito más en Mansi, que es una poesía, que después se le puso una letra de tango, como tantos poetas en todo el mundo, ¿no es cierto? Estoy pensando en Serrá, con Hernández, qué sé yo, que han escrito poesía, que luego se han musicalizado, que creo yo que han crecido también porque se han difundido y divulgado. ¿Vos pensás, y esta es la pregunta concreta, que Mansi era un poeta o un letrista de tango? Eso. No, yo creo que él era un poeta. Pero incluso ahora, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con el conflicto, ese que uno siempre está, a uno le preguntan, ¿hay buenas letras? Sí, hay buenas letras, pero yo creo que no hay poetas. Ajá. Me desdigo. ¿Te referís al tango exclusivamente, refiero, o a la música popular en general? Me refiero a que en general lo que está pasando con la canción. Ajá. ¿No? Uno encontraba hace décadas atrás realmente poesía extraordinaria en las canciones. Yo percibo y siento que ha bajado mucho el nivel de poesía. Me parece que no se musicaliza tanto poetas. Creo que uno de los pocos que lo hacen es el Tata Cedrón, que musicaliza poetas, ¿no? Yo hice un disco, el disco anterior, Ramito Cedrón, es justamente música del Tata sobre poesía de distintos poetas, incluso un Homero Mansi inédito. Ajá. En ese caso es poesía no hecha para cantarla, digamos, pero sí, que él la... Sí, pero que él la musicalizó. Algunos son muy difíciles, porque son difíciles por la métrica del poema. Yo elegí los más amables y los dije, bueno, me juego un poco, no tanto hasta, pero sí es verdad eso que usted dice y hay por ejemplo, Discépolo tiene una poesía muy tanguera porque también componía la música, sí. Él, ¿no? Lo mismo, bueno, que con Gardel, ¿no? Que tiene muchas músicas. Pero sí, me parece que la calidad de los poetas del tango es muy muy grande. Sea, ¿no? Que la hayan, sí, compuesto con la música, sí, o no, claro. Sí, sí, claro. Que yo pienso en Celedonio Flores, por ejemplo, sí, también de una sensibilidad tremenda, ¿no? Les recordamos a los oyentes que estamos conversando desde el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro con la cantante Lidia Borda, que está presentando en estos días su último CD, Mansi, Caminos de Barro y Pampa. Lidia, yo decía hace un ratito que me da la impresión de que para el tango todo pasado es superior al presente. Digamos, siempre el pasado es como algo que perdimos, que era maravilloso y perdimos, sea de un romance, sea de un barrio, sea de la juventud, ¿no? Como que siempre hay una letanía. Obviamente que el dolor nutre a la literatura también. Es nostalgioso, si no hay dolor... es nostalgioso. Yo soy nostalgiosa. Yo también lo soy, la verdad es esa, ¿no? Pienso a veces, por ejemplo, cómo me hubiera gustado, el otro día le comentaba a alguien, cómo me hubiera gustado que estuviera vivo Troilo, por ejemplo, a mí me encantaría cantar con Troilo, que Troilo, claro. Digo, hay cosas que... A mí me gustaría escucharte a vos con Troilo. Claro, yo iba a decir lo mismo, en realidad a mí me gustaría la dupla. Claro, y entonces, pero bueno, qué sé yo, también, porque hay una cosa en la que estuve pensando en estos días, ¿no? En estos días... en qué, por ejemplo, en qué significa el progreso y cómo cada gobierno, cada estado, cada país encara lo que tiene relación con el progreso. pero me parece que no está muy claro qué quiere decir el progreso. Ajá. Y cuándo sirve el progreso y cuándo no sirve. Ajá. Y cuándo es como una imposición de renovación de algo que no hace falta que sea renovado. No hace falta todo el tiempo renovar todo. No hace falta todo el tiempo comprar ni siquiera ollas nuevas, ni televisor nuevo, ni árboles nuevos, ni veredas nuevas. No hace falta. A veces ni siquiera, me parece que a veces es un gasto que no es necesario. Y otras veces también es una pérdida de la historia y de la herencia, ¿no? Lidia, acá hay un grupo de chicos de una escuela, no sé cuál es la escuela, después nos van a contar ellos, pero si uno quisiera explicarles a los chicos la maravilla de la poesía de Manzi en una estrofa nada más, suponete, no sé si es muy incómodo para vos cantar una sola estrofa que vos digas, ahí está la maravilla de la poesía de Homero Manzi. Tal vez de este último CD o tal vez como bueno, para no que ellos sé, no entiendan se me porque... ahora la cabeza una frase claro, por ahí concreta, te puse nombre. Pero puede ser una cuarteta, ¿no? Podría ser, a ver si me recuerdo ahora. Sí, por ejemplo, el comienzo de Romance de Barrio, ¿no? Ajá. Sí. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Muy bueno. Mira. Muy bueno. Ahí aplauden también los chicos, los profesores. Me parece que era bueno. Despertar aplausos de adolescentes no es menor. No es menor. Yo lo sé porque tengo un hijo de 13 y me cuesta bastante. Me aplauda. Los hijos no aplauden a las mamás. No, eso por y además, principio. Un día tenía 6 o 7 años Manuel y estábamos discutiendo y yo lo reté porque había dejado cosas tiradas. No me acuerdo por qué lo reté. Entonces él se enojó mucho y se dio vuelta y me dijo. Y además te voy a decir una cosa, a mí nunca me gustó el tango, pero tenía 6 años. Qué divina. No tenía nada más doloroso para decirte. Me quería herir de alguna manera muy profunda, y esperó un ratito hasta que se le vino algo a la cabeza. Bueno, tenemos oyentes, ¿eh? Vamos a escuchar qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Sí, buenas tardes, Jorge, Nora, Santiago. Bueno, lindo programa como siempre, pero... No me vayan a defraudar. Si están hablando de las mujeres en el tango, de las mujeres escribiendo, hay una que se ganó el derecho como mujer, sin cambiarse de nombre ni nada, como mujer, de alternar con Cátulo, con Homero, con Discepolín, con todos los grandes. Se llama Eladia Blázquez. Por favor, no se me olviden de Eladia, que ha escrito conmovedora por la letra que le puso. Pero a mí me parece que lo hubiera escrito junto con Astor. Bueno, todo lo que viene atrás, somos como somos, lo que busquen, el área es una grande. Ninguna duda, creo que es la más grande que alguna vez escribió una letra de tango. Pues bueno, hombres que sobran, ¿sí? Como te dije antes, Cátulo, Homero, Discepolín. Buenas tardes, qué tangueros que están hoy. Bueno, antes de irme, quería saludarlos y me estoy yendo nomás. Un beso grande, soy la Tati. Chau, aparceros. Un poco de humor. Percanta que me amuraste. Papá, ¿qué quiere decir eso? Yo tenía 12 años y mi padre me dijo, el día que te enamores no va a hacer falta que yo te traduzca el lunfardo. 22 años después de estar siempre enamorada, les digo que es verdad. ¡Viva el tango! Ruth desde Tucumán. Un beso. Genial el programa. Sí, buenas tardes, señor Alperín y maravilloso equipo del Bicentenario. Lo llamo para agradecerle la participación de hoy en su programa de la cantante Lidia Borda, que es extraordinaria. Que cada vez que escucho un tema de ella me emociona hasta las lágrimas, que escucho Negra María y no puedo decirle lo que siente mi corazón. Y quiero que sepa que la conocí a través de la radio pública en un programa del señor Héctor Larrea. Gracias por sus bellos programas de todos los días y gracias hoy por Lidia Borda. Nechi Ituzaingó. Bueno, yo hice una pequeña maldad con Lidia Borda porque no le avisamos que la íbamos a hacer cantar. No, la mandaste al frente, maravilloso. Pero así fue, se hace. Maravilloso. Son esas maldades que salen redondas. Vos sabés que me pasó una cosa súper rara hoy con los oyentes. Me emocionaron. Me emocionó el recuerdo de la tucumana, me parece. Sí, divino, divino. No, es como un contacto tan. Y eso de explicarle cómo es de la explicación del padre, ¿no? Y es un poco romance de barrio también, es eso. Claro. Y bueno, es eso un poco el tango, ¿no? Un poco es entender el devenir de lo que uno es en esta geografía, en esta ciudad, en este paisaje. Por eso esa cosa del tango esperando, digo, hasta la madurez que uno entiende su propia identidad. Es que cantar un tango es llevarse la aldea puesta. Y que en la adolescencia en cualquier lugar. Un poquito de vergüenza a veces. Sí, ¿no? Claro. En la adolescencia uno no quiere hacer nada con el tango. Hoy se da un fenómeno porque Piazzolla marcó, o sea, un hito y era muy difícil hacer algo post Piazzolla. Sí, absolutamente. Y hubo toda una generación que no se animó a hacer nada por bueno, la simple claro. presencia de Piazzolla. Pero ya pasó eso. Sí, ya pasó. Y hoy hay gente nueva y joven, hay mucha gente joven. Haciendo tango post Piazzolla, ¿no? Sí. Igual. Sí, nos dice que el tango sigue vivo, sigue vigente y sigue siendo... ¿A vos de los pibes nuevos quién te gusta? De las conjuntos, digo, son bandas, ¿no? Sí, son más, bueno, los Fierro. Hay muchos, qué sé yo. Bueno, la Fernández Fierro es interesante. A mí me gusta mucho Ramiro Gallo, que no es tan nuevito, digamos. No, es más o menos de mi edad. Bueno. No somos adolescentes. No, sos joven, pero de los más chiquitos... Y de los más... Bueno, la Fernández Fierro, ¿no? Después el Cuarteto La Púa... hay mucha gente. Mucha gente haciendo, y esos hacen letras. Sí, y bien sí. interesantes. Sí, sí, otros sí, están sí. haciendo letras, están haciendo letras muy lindas también. Son Estute, el hijo de Caloi, sí, que está haciendo sí. unas letras. Yo le canté un par de letras de él. El viejo de tanguero. Sí, súper tanguero. Sí. Y está haciendo para un disco de Hernán Lucero. Hay muchos cantores además también. Ajá. Pero mucho lo que canto. Vos decías que no hay el nivel de aquella época, quiero decir, no hay un Homero Mann, sino hay un discípulo, sí, o es el tiempo es el que lo va a decir. Es distinto, yo creo que sí, por un lado seguramente lo va a decir el tiempo. Claro. Por otro lado también, a mí me da la sensación de que hoy se quiere hacer algo que antes era el resultado de una vida, digamos. Claro. Antes era el resultado de un vivir, de una manera de vivir, de un estar, de una manera de trabajar. Ahora se trabaja de una manera mucho más individual, cosa que antes no ocurría. Antes las cosas ocurrían casi en conjunto, ¿no? Salían letras y, qué sé yo, la gente se juntaba en un bar y el tipo ahí le salía la frase de... Porque la gente se juntaba. Porque no, la gente no se era, juntaba. No había chat. Es lo que nos... bueno, la comunicación es una cosa que estamos perdiendo, ¿no? En esta era donde aparentemente la comunicación es mucho más, para mí es mucho menos. El contacto físico es la única comunicación que a mí me parece verdadera. Ajá. El cuerpo a cuerpo, ¿no? El mirarse a los ojos, el escucharse estando uno frente al otro. Y al mismo tiempo es mucho más fácil que encuentre gente entre los 25 y los 35 que hoy baile tango, que no entre 45 y 55. Sí, que claro. Es la generación mi más generación, marcada por el alejamiento. Sí, bueno, para mí ha habido una deliberada desestructuración social muy grande, ¿no? Exacto. Una desestructuración de las redes sociales que va desde que ahora hay rejas en cada casa. Cuando en realidad yo creo que la realidad no es la realidad aparente de los medios, digamos, la realidad no Exacto. es que salís a la calle y te afanan o te matan o te qué sé yo qué, aunque digamos cosas así ocurren sí, ciertamente, sí. pero no es la realidad. Yo vivo en un barrio donde qué sé yo, se puede estar con, no sé, una puerta normal claro. de madera, pero la gente pone rejas y qué sé yo. Entonces, me parece que ese desgaste social, ese desgaste de la estructura social, de la red social, del vecino que ya nos saluda al de al lado, qué sé yo, es realmente nocivo para todo, incluso para la cultura y la poesía, ¿no? Obviamente. Se llama Lidia Borda y su último CD, de él hemos estado hablando, pero nada, tiene ya grabados muchos otros y además una calidad que ustedes lo han podido escuchar, pese a, o gracias a mi maldad, gracias. En todo caso, porque fue maravilloso. Mansi, Caminos de Barro y Pampa es el último CD que sacó Lidia Borda, y nosotros le agradecemos a ella por habernos acompañado en este último día de la feria. Gracias a ustedes. Mucha suerte, Lidia. Bueno, ¿mañana qué? Mañana ya volvemos al estudio de Radio Nacional y el tema de Bicentenario de mañana va a ser Los Gauchos Judíos. Mañana en Bicentenario, Los Gauchos Judíos, desde la casita de Radio Nacional. Prepararse para bailar la tijera mañana. Eso. Por ejemplo. Que se, chau, y, el ritmo de samba. Y el pericónele también. Chau, chau. Chau, chau. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. ¿Han escuchado al señor Homero Manzi? ¡Señor Enrique Cadícamo! Todo ha muerto, ya no...